reciban un saludo de las comunidades de lo que es la planicie costera en el Istmo de Tehuantepec, al sur de nuestro país. Y vengo a platicarles la experiencia como organización. Nosotros somos una organización pobre. Nos llamamos Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Y surgimos en respuesta justamente a este problema, esta problemática del megaproyecto eólico, que dicho sea de paso es parte de lo que se llamó en su momento Plan Puebla Panamá, y ahora luego le cambiaron de nombre, en fin, ¿no? Pero es el mismo proyecto, y como aquí ya se dijo, pues es un hilo conductor de todas estas políticas extractivistas y del neoliberalismo. Nosotros, bueno, vamos a empezar un poquito de historia. En 1986 inicia las primeras investigaciones sobre el potencial eólico en el Istmo de Tehuantepec. Para el 90 se instala el primer proyecto, que fue de 107 aerogeneradores por parte de la CFE. Aún la comunidad no sabía de qué se trataba esto, cómo venía la problemática, aunque ya se veían ahí 7 aerogeneradores, es decir, son estas máquinas, estas aspas que convierten el aire en electricidad. Para el 2000 ya se muestra el rostro de qué es este megaproyecto, y inicia porque las empresas transnacionales se reunieron en Huatulco y ahí se repartieron el territorio de lo que es la planicie costera del Istmo de Tehuantepec, al estilo de las compañías deslindadoras del Porfiriato. Estas empresas que tomaron el territorio fueron Iberdrola, Acciona, Endesa, Gasfenosa, Predial, Peñoles, Renovalia, etc. Todas las empresas transnacionales ligadas a la energía. Y también empresas transnacionales como FEMSA, Coca-Cola, Bimbo, Walmart, PepsiCo, Minera México, porque aprovechando la reforma al artículo 27, empiezan a generar a partir del modelo de autoabastecimiento de generación de energía eléctrica. Entonces tenemos aquí toda una apertura del ingreso de las empresas transnacionales. Y también con eso se inicia la comercialización de los bonos de carbono, pues al invertir en tecnologías de punta como las eólicas, entran al mercado de carbono. Entonces se vuelve pues un negocio redondo. También quiero decirles que quien participa en 1986 es la USA, ¿no?, de Estados Unidos, y el PNUD, ¿no?, que son quienes van a financiar estas investigaciones y crean un mapa eólico, un atlas eólico le llaman. Y ahí dibujan el territorio del Istmo de Tehuantepec y ven todo ese potencial de producción de energía eólica, y entonces se reparten en nuestro territorio. Nosotros para el 2007 iniciamos la lucha, y la iniciamos dando información a las comunidades sobre todo lo que implicaba esta problemática y lo que es el despojo del territorio. Las empresas llegan casa por casa convenciendo a los posesionarios, ejidatarios, comuneros de un contrato de 30 años y instalando polígonos eólicos en superficies de desde 2.000, 6.000, 7.000 hasta 10.000 hectáreas, ¿no? Y entonces la lucha la vamos a desarrollar en tres ejes fundamentalmente, que es la información, la movilización y la lucha legal. A partir del 2007, nosotros tenemos hoy presencia en alrededor de 6 comunidades en la región, comunidades tanto Bimisá, zapotecos, como Icot, que hay quien los denomina huaves, como también compañeros soques y compañeros chontales. La lucha pues no ha sido fácil, compañeras y compañeros, puesto que las empresas transnacionales pues traen todo el apoyo de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y los municipales, coludidos con todos los partidos políticos. Ahí todos han participado, el PRD, el PT, el PRI, el PAN, todos los partidos políticos han participado y han sido pues quienes más han logrado dividir nuestras comunidades y abrirles el camino a estos proyectos de despojo, ¿no? Y se llama así de despojo porque una vez que la empresa instala, pone sus guardias privados, los delimita, traen sus motonetas, ahora ya circulando todo el polígono, si es de 2.000 hectáreas, si es de 5.000, si es de 4.000, y ya nadie puede entrar ahí. Hay restricciones, lo dice el contrato, ¿sí? Y ya se prohíbe caza, todo. Ahora la cuestión es que ellos en su discurso dicen, pero nosotros les permitimos que sigan trabajando. Sí, ellos les permiten a los dueños ahora que trabajen, pero los dueños son ellos durante 30 años a partir de un contrato durante el cual tienen tres momentos: el apartado, la instalación y la producción. Todo eso repartido en 30 años, ¿sí? Y durante el apartado iniciaron pagando 100 pesos por hectárea por año. A partir de la lucha que desarrollamos en el 2007, hoy ya pagan 3.000 pesos por apartado, por hectárea, pero pagaban 100 pesos por hectárea. Y contratos de usufructo, no eran contratos de renta, sino contratos de usufructo. Bueno, entonces nosotros pues hemos venido dando la lucha, por la vía legal hemos tenido logros. Por ejemplo, tenemos el caso de Mareña Renovable, donde la lucha fue fuerte a partir del 2012 y ahí fue la movilización fuerte de todas las comunidades, pero también un amparo agrario, y fue netamente agrario. Este amparo lo promovimos en el 2012 porque la empresa Mareña Renovable es un consorcio muy poderoso donde participan daneses, participan españoles, participa FEMSA Coca-Cola, participa, en fin, el BID, el Banco Mundial, etc. Entonces, promovimos un amparo agrario que nos ayudó bastante todavía cuando estaba vigente la ley anterior de amparos. Y más con la movilización, pues tenemos esa área libre de aerogeneradores, ¿no? Es la única área que está libre de aerogeneradores, que es la zona ICOT. Nosotros le llamamos ahí un cinturón de la resistencia ICOT, donde no hemos permitido que se instale ni un solo parque. En los otros lugares sí la cosa ha estado más difícil. Tenemos funcionando ya más de 24 parques eólicos sin que hasta ahorita llegue lo que ellos han prometido, que es el desarrollo, el progreso y el desarrollo de nuestras comunidades. Tenemos también otro pues triunfo, le podemos decir así, porque Mareña Renovable, una vez que lo corrimos de la barra de Santa Teresa, pues ya tenía toda la inversión, tenía ya los aerogeneradores ahí en Salina Cruz, y pues se movieron hacia Juchitán y a Espinal, intentando construir ese mismo parque, pero ahora se cambian de nombre y le llaman Eólica del Sur. Ahí promovimos un amparo diferente, porque Eólica del Sur, a propósito de lo que el compañero nos comentaba con respecto a las consultas, nosotros veníamos denunciando desde el inicio de este megaproyecto, pues de que nunca se consultó a las comunidades, pero ahora el Estado intenta utilizar esa bandera, ¿no? Y entonces Eólica del Sur anuncia con bombo y platillo de que va a haber la primera consulta indígena en Juchitán e inicia los trabajos de una consulta amañada, una consulta donde ya la empresa tenía en sus manos a los dueños de la tierra, tenía al presidente municipal perredista y que había sido consultor para pueblos indígenas en su tiempo de perredista antes de ser presidente municipal. Llevó incluso a James Anaya, el ex relator, recién se baja de ser relator James Anaya y entra la compañera que está actualmente, lo llevan a Juchitán recién desempacadito. Es decir, la ofensiva es muy fuerte por parte del Estado, ¿sí? Nosotros, ante eso, promovimos un amparo, pero desde la ley indígena, ¿no?, por la violación a la consulta, ¿sí? Y nos lo concedieron y está parado ese proyecto. Con eso nosotros demostramos que esa consulta no era consulta, nunca fue consulta. Si le podemos decir, pues fue, pues no sé, como un intento de información a modo, ¿sí? Pero nunca estuvo dentro del protocolo que tiene establecido la OIT y para pueblos indígenas. Entonces, hasta ahorita tenemos ese amparo que ya se movieron los hilos desde Peña Nieto, y al juez séptimo que nos dio el amparo ya lo mandaron al norte del país, ¿no? lo mandaron a Tamaulipas, ¿no? Lo premiaron y pusieron a un nuevo juez muy joven que lo que viene a hacer es sobreseer el amparo. Sin embargo, pues ahí todavía mucha tela por donde cortar, porque lo hace pasando por encima de todo los cánones jurídicos. Entonces, ellos tenían pensado desde marzo iniciar los trabajos de Eólica del Sur, sin embargo, pues hasta ahorita seguimos en la parte jurídica. Sin embargo, bueno, ahí está nuestra experiencia, son los tres ejes: la información, la organización y el área jurídica, como forma de lucha. Pues gracias y reciban un saludo. Gracias, Rodrigo. Bueno, cerramos la mesa con el compañero Leo. Hagan un esfuercito. Casi vamos a tener un recesito muy pequeño, nada más en el que intercambiamos mesa para no desperdiciar el tiempo de la siguiente mesa. Entonces aprovechamos para que el compañero nos va a exponer desde abajo. Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Primero agradecer a los compañeros de Miacatlán, de aquí de Morelos, que nos reciben en su casa. Muchas gracias por recibirnos en este encuentro de la REMA, que es muy importante. Venimos con mucho gusto desde Puebla. La anterior sesión, el anterior encuentro de Pueblos en Defensa de la Minería fue en Sautla, en Puebla. Y nos da mucho gusto que ahora, 2 años después, pueda continuar aquí en Morelos. Y bueno, nos han pedido a nosotros que podamos compartir la experiencia de la Sierra de Puebla o los sucesos de la Sierra de Puebla en torno a los proyectos extractivos que se están dando allá, porque bueno, nos pedían que pudiéramos ahondar un poco más en temas de hidrocarburos y de infraestructura relacionada con la extracción de petróleo, gas y la conducción de estos. Y pues más que nada creo que la experiencia de Puebla, lo que está pasando en la Sierra de Puebla, puede explicar muy bien esta relación entre lo que son los proyectos extractivos, que simplemente significan extraer y quitarle todo lo que tenga la tierra, todo lo que sea posible, incluyendo también la gente y la vida misma de las personas que están ahí. Entonces, eso es lo que sobre eso voy a centrar la charla. Afortunadamente, quienes me han antecedido han podido explicar, creo que claramente, un fenómeno que estamos viviendo a nivel nacional. Yo creo que una de las cosas que debemos centrar el encuentro de la REMA es visualizar que lo que está en riesgo no es si se impone o no un proyecto minero,

compañeros, los invitamos a tomar un recesito de 5 minutos para poder continuar con la siguiente exposición. Los servicios sanitarios están de este lado de la capilla.